La parroquia de Santa Margarita de Antioquía invita a la población en general, hombres y mujeres de buena voluntad de las distintas denominaciones religiosas, a unirse a la peregrinación por la paz en el mundo, por la vida, contra la violencia y la discriminación. Para este domingo 20 de marzo, teniendo como punto de reunión el parque del barrio de Yalcoc desde las 8:30 de la mañana, puedes llevar vestimenta blanca, una flor, globos o pancartas. Unidos por la paz, por el amor y la vida. ¡Te esperamos!